Bueno, estamos recibiendo al invitado de hoy, Eduardo Rubio, dirigente del 26 de marzo de la Unidad Popular. Temas no van a faltar acá. No, la verdad que no. Buenos días. Un gusto, como siempre, estar en el estudio José Germán Araújo y compartiendo la mañana con toda esa inmensa audiencia de la 36. Bueno, y arrancamos ya el segundo mes del año, Rubio. Hemos estado estas últimas horas conversando con cómo viene el año, ¿no? Y tenemos allí una fecha marcada para el mes que viene que tiene que ver con la LUC. Uh-huh. Recién vino un señor acá que quería firmar contra la LUC. Que le explicamos que ahora ya no se firma, ahora hay que ir a votar. Pero hay que ver en qué situación está la gente, ¿no? Para enfrentar este momento. Sí, arranca un año que va a ser duro para los trabajadores, para la gente, con un gobierno firmemente parado en la concreción de un proyecto que, como hemos dicho siempre nosotros, es continuidad y profundización del modelo neoliberal que está vigente en el Uruguay hace décadas, ¿no? Un gobierno que responde a la derecha verdadera, o sea, es una derecha sin complejos, o sea, privatiza sin esconderse, rebaja salarios sin esconderse, apuesta a la represión sin esconderse, o sea, pero se avanza en la profundización de ese modelo. Y mirando nomás los números que conocimos, se dieron a conocer ahora, esos números marcan la realidad y qué tipo de modelo está vigente en esta sociedad. En el Uruguay de hoy, las estadísticas dicen el salario real otra vez más perdió su valor. O sea, sigue perdiendo valor, poder adquisitivo el salario de los trabajadores y por ende también el de las jubilaciones y de las pensiones. Sí. Hay un ajuste, hay una apropiación del dinero de los trabajadores por parte del sistema que se distribuye de acuerdo a este criterio. Porque al mismo tiempo que los salarios pierden valor y las jubilaciones también, hay los Maya Oros, como dice el presidente, han tenido ganancias históricas como nunca. O sea, los dueños del agronegocio han acumulado riquezas en estos últimos 2-3 años en medio de la pandemia, pero históricas, con un precio de la carne por las nubes, con buenos precios de todos los productos que marcan la vida del agronegocio. Y bueno, y ese proceso, está claro, se ensancha la brecha que ya existía. Porque acá lo que, para evitar caer en la trampa de que ahora cambió todo, no, ahora se profundizó lo que ya estaba. O sea, nosotros, la tercera planta de UPM no nació en el 2020, la tercera planta de UPM nació en los últimos 10 años, la cuarta planta ya está en carpeta, viene de atrás. Las exoneraciones fiscales a las multinacionales a través de la ley de promoción de inversiones no viene de ahora, no empezó ahora, al revés, ahora lo que hace es profundizarse, avanzar en ese sentido. Y este es el debate que no se da. En el debate político de hoy, todo el mundo queda en la superficie, porque si van al fondo de las cosas, entonces hay que cuestionar lo que se estaba haciendo. Claro. Y el papel nuestro hoy es justamente colocar en el debate los temas de fondo. ¿Por qué en esta realidad crece el porque además también cayó el desempleo, dicen las cifras oficiales, ¿no? Y escuché la explicación más grandiosa que podía escuchar de un periodista con aires de economista, muy pro gobierno, que dice que es verdad que cayó el salario real, pero como aumentó la tasa de empleo, si vos dividís, si vos calculás lo que se llama masa salarial, o sea, cuánto dinero desde el conjunto del Producto Bruto va para salario, la masa salarial en realidad, claro, que creció, claro, creció la masa salarial repartiendo miseria entre la gente. Y la crisis social instalada, andar por las calles de Montevideo. Andá a decirle eso a la gente. No, es brutal. ¿Qué tiene que hacer la regla de tres para ver si le alcanza? Pero no, creció la masa salarial porque es más ocupado. Claro, los salarios cayeron, o sea, te doy más chirolas por una changa. Ahora, el papel hoy de la izquierda, de la Unidad Popular y de los que nosotros creemos, tenemos la responsabilidad, no solo la Unidad Popular, de reconstruir un proyecto de izquierda verdadero, es llevar la discusión a la raíz de los problemas. Entonces, ¿por qué hay mayor injusticia? ¿Por qué hay mayor brecha entre los que tienen y no tienen? Porque el modelo vigente con el exige eso. Es que si vos no cambiás la forma de organizar la sociedad y de plantearte la economía, si vos seguís manteniendo la idea de que la salud es una mercancía, que lo que importa es que venga el capital, ¿no?, y que las inversiones, la inversión crezca, ese verso no lo estamos escuchando de ahora. El gran boom de la inversión era una de las banderas que agitaban los gobiernos del progresismo. Sí. Y esa inversión, ¿en dónde se avanzó en justicia social, en distribución de la riqueza? Entonces, colocar la discusión de fondo sobre los temas de fondo nos parece que es el papel que nos corresponde a todas aquellas organizaciones populares, políticas, sociales, que estamos peleando por un cambio de verdad en este país. Ahora, yo estaba de lo más sorprendida en estas últimas horas, porque hacía meses que a la Unidad Popular no la nombra a nadie en la prensa. Ah, ¿no? Sí. Pero ahora, de golpe, apareció por todos lados. Uh-huh. Hay como un volante, no sé qué es. Con estos titulares, ¿no, Rubio? Por ejemplo, que dicen que 42 dirigentes de la coalición de gobierno y la Unidad Popular en el interior adhieren al sí. ¿Qué explicación hay para esto? Bueno, yo creo que acá hay una jugada publicitaria mal encarada. Y yo entiendo, ¿verdad? La campaña de publicidad del sí ahora está a cargo de alguien que estaba en contra del sí. O sea, no tiene los antecedentes. Él puede saber seguramente, digo, el señor Valenti, que uh-huh. fue nombrado jefe de campaña, por el comando de sí, no tiene idea, me parece que no tiene idea cómo venía la mano. Entonces genera un hecho político, un notición, y entrevera todo. Y con los multicolores mete a la Unidad Popular. Es una jugada doble filo. Primero, la Unidad Popular definió la lucha contra la LUC en cuanto salió la LUC. O sea, no es que nosotros... Hay documentos de esto. Participamos en toda la previa, con discusiones y reuniones previas, a ver qué era lo que se llevaba a impugnar. Y cuando el Frente, con la dirección de PCNT, imponen 135 artículos, dijimos nosotros, bueno, nos parece totalmente insuficiente, no vamos a participar de la comisión orgánicamente, pero juntamos firmas contra 135 y contra toda la LUC. Y dijimos, lo que salga es lo que vamos a apoyar. Cuando se consiguieron las firmas, inmediatamente la Unidad Popular hizo pública su posición. Es insuficiente, pero entre que queden estos 135 artículos y que los saquemos, es mejor sacarlos, al mismo tiempo que decimos, en la batalla por el sí para derogar estos 135 artículos, tiene que ir ya colocada, entre otras, pero fundamentalmente, la batalla en defensa de la seguridad social y en contra de la reforma que se viene, porque no es casualidad. Justamente los artículos que creaba la comisión de expertos, que fue una imposición del BID, no estaban en la impugnación porque obviamente hay gente que quiere tirar 135 artículos porque va a apoyar la reforma de seguridad social. Ahora, la Unidad Popular dice, sí, pero dijo de entrada. Uh-huh. No es que, no sé, lo descubrió ahora el jefe de campaña publicitaria, lo descubrió ahora, no. Habría que decirle, mirá que ya estaba... Estaban antes que vos, bastante antes. Y vamos a seguir. Es más, nosotros tenemos como definición, no participamos de la Comisión Central, y bueno, pero en las comisiones barriales estamos participando. En las comisiones departamentales, orgánicamente, la UP, con la gente del barrio, con la gente del departamento, estamos participando. Entonces, no hay ninguna novedad. Hay un movimiento en Paysandú de un dirigente blanco, díscolo. Sí, la otra vez salió acá. Estuvimos conversando con él, sí. Está, pero conocemos hace tiempo, más, un abogado, y armó un paquete con gente que él conoce, y ahí hay 3-4 compañeros algunos fueron militantes de la UP, ya no son más, uh-huh. Otros son militantes, no son dirigentes, y firmaron, supongo yo, de buena fe, tienen todo el derecho a firmar. Ahora, no es la UP que orgánicamente firma eso. Uh-huh. Entonces, hasta el colorido de la presentación es tan familiar. Y hay una intencionalidad política en colocar la bandera de la OP junto con la bandera del Partido Nacional, colorado, de Cabildo. Claro. Es una intencionalidad política. Entonces, a usar la OR después. Lamentablemente, es una maniobra de cuarta. Pero que yo, además, te lleva a dudar seriamente si quien arma eso tiene realmente interés en que se volteen estos 135 artículos. Te queda la duda. Porque si se está jugando en ese nivel, ¡pa! Escuchame. ¿Esto va a meritar algún comunicado de la Unidad Popular? No. O sea, sería dar por el pito más de lo que el pito vale. Seguro. Aclarámoslo tanto, los compañeros en Paysandú hoy están en la prensa, uh-huh, mañana también aclarando, pero además en Paysandú nadie duda porque la UP es parte de la Comisión Departamental. Han hablado los compañeros en actos que se han hecho. Hay una propaganda permanente, o sea... La novedad sería que estuviéramos a favor de la LUC. Eso sí hubiera sido una noticia, ¿no? Claro. Como estuvieron otros. Sí. Como estuvieron otros, ¿no? Que ahora, mirando cómo está el sol, se dan vuelta, pero macanudo. Pero la aclaración vale la pena. No es orgánicamente la UP que firmó eso, no es. No nos definimos firmar con nadie. La decisión de pelear contra estos 135 artículos es anterior a que estuvieran las firmas. ¿No? Ya juntamos firmas por las dos papeletas y cuando se definió que quedaban que lo que quedó vigente fue la derogación de 135 artículos, dijimos, vamos contra estos 135 artículos e además con la batalla contra todo lo demás, porque hay cosas que quedaron en la educación, por ejemplo, que habría que seguir con la pelea, y para nosotros eje de la batalla es la reforma de la seguridad social. No se pueden separar las dos peleas, y esto, que es lo mejor que uno puede decir, los compañeros que están en los barrios, que están en los departamentos, en el diálogo y en la charla y en el trabajo en conjunto con la gente de la base, no tiene ninguna duda de que es así. O sea, mucha gente ni sabía que no estaba en los 135 artículos de la seguridad social. Cuando se enteran, inmediatamente agarran la bandera. Entonces, también porque algunos hay gente que dice, che, pero ¿y cómo? Ahora vamos a ir con todos estos a... Ahora, Rubio, eso, nosotros tenemos que hacer una pausa ahora, pero te lleva directamente a cuál es el lugar de la Unidad Popular en el escenario político, porque el escenario es uno solo, y en el gobierno están los que están, y el Frente Amplio está donde está. Entonces, ¿dónde está el lugar de la Unidad Popular si nunca va a poder coincidir en el territorio, ¿no? Tendría que inventarse un planeta y estar en otro planeta, no sé cómo haría, pero después de la pausa. La audiencia puede participar, preguntar, opinar sobre esta temática que ya va poniendo en territorio, ¿no?, todo lo que es la actividad política, en la que hay que empezar a tomar la iniciativa y moverse y demás. Y bueno, Rubio, quedaba planteado este tema de dónde se para hoy la Unidad Popular, ¿no? Cuando ya han pasado 2 años del gobierno actual, donde ya empieza a hablarse que dentro de 3 años de elecciones, 2 años. Yo creo que la Unidad Popular ha estado parada desde que asumió el gobierno multicolor, clara y firmemente, sí, desde la izquierda. Y que nosotros hemos podido establecer una crítica real a este gobierno en los temas de fondo. Yo a veces escucho, bueno, el gran debate es si las vacunas llegaron un poquito más tarde y un poquito más temprano. Es un tema para discutir. Yo lo que quiero discutir de fondo es si el Uruguay va a seguir entregado a las multinacionales. Claro. Porque se critica el contrato con Catón Natí, que es escandaloso. De película. Ahora, ese contrato se pudo hacer porque está vigente la ley de puertos, ¿no?, que durante 15 años el Frente Amplio también utilizó. O sea, entonces, no discuten la ley de puertos. Claro. Se discute, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, vamos a discutir el tema del tren de UPM, vamos a discutir el tema de las plantas de celulosa, vamos a discutir el tema del modelo económico al servicio del agronegocio, la extranjerización de la tierra. Eso no se discute, ¿por qué? Porque en el fondo hay coincidencia. Entonces, la Unidad Popular sí ha podido plantear esa crítica firme y de fondo, sin ningún complejo. Y después, bueno, la vida política te va poniendo desafíos y te va poniendo... Hay cosas, momentos que tenés que optar. Y en esa opción te toca coincidir con distinta gente. En el Parlamento, ¿cuántas veces nos tocó votar a nosotros? Y decían, la Unidad Popular siempre votaba con los blancos y los colorados. ¡Mentira! Claro. La Unidad Popular siempre votó con la Unidad Popular. Lo que pasa es que en aquel momento Blanco y Colorado, opuestos al gobierno de Frente Amplio, les servían algunas cuestiones para marcar un estilo de oposición. Pero, a ver, en lo de Haití y en la condena a la ocupación de Haití, ¿quién nos acompañó? Cada rendición de cuentas nosotros planteamos la derogación de la ley de promoción de inversiones. Nunca tuve un voto a favor de nadie, claro. ni del gobierno, ni de aquella oposición. ¿Cuántas veces planteamos quitarle la subvención a las carreras de caballos? Y además proponíamos, eran creo 14 millones de dólares por año, trasladarlo para la compra de los medicamentos de alto costo. Nunca tuvimos un voto a favor de eso. Entonces, y así como en otras cosas, bueno, coincidían. Ahora, el tema si estamos o no contra los 135 artículos, yo he leído algunos artículos, la Unidad Popular que planteó, vamos y tenemos una campaña independiente. Claro. ¿Ah? Trabajamos con la gente en la base, ahí sí no tenemos problema, y además, la verdad que las experiencias de los compañeros han sido muy buenas, incluso se plantean debates, discusiones. Sí, sí. Y hay una reivindicación en muchos lados de que, bueno, acá no nos vengan de arriba a meter línea, porque está claro que el Frente Amplio quiere utilizar esto para armar su campaña electoral. Es como cuando me dicen, los laboratorios hacen plata con la vacuna. No, no me digas. Descubrimos, ¿no?, la pólvora. Sí, claro. Sí. Claro que el gobierno quiere utilizar esta campaña para fortalecerse. Y nosotros, ¿qué? ¿Aplaudimos de la tribuna? Claro. Nosotros queremos derogar, nosotros queremos que se queden esos 135 artículos. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo que eso es bueno? No, no estamos de acuerdo. Entonces, hay una instancia para tirar abajo eso, vamos a tirarlo. Y hay otros que quieren también, vamos, independientemente y con un objetivo estratégico distinto. Por eso le colocamos el tema de la seguridad social. Entonces, puro, sin mancha, encerrado en nuestra casa, no cambiamos nada. No cambiamos nada, ¿no? Menos atrás de una computadora, de un WhatsApp. O sea, eso es comentario, es como lo decíamos antes. Antes estaban las charlas de boliche, ¿te acordás? Sí, charlas de boliche. Las charlas de boliche, pa, y nos juntamos. Cambiando hasta el mundo en el almacén. Hasta las 2 de la mañana, claro. Y era precioso aquello. Ahora, lo real, lo que realmente daba, lo que realmente te permitía avanzar es cuando te juntabas, te organizabas y salías a dar la pelea. Que creo que es el gran desafío que tenemos. Sí. ¿Cómo nosotros fortalecemos los niveles de organización? ¿Cómo motivamos la participación de la gente? Porque no nos podemos engañar. Hay un gran descreimiento. La pandemia más ha operado como una trituradora de voluntades. Sí. Aparte del miedo que existe, que es natural. Pero, o sea, hoy el estadio está lleno. Sí, sí. O sea, claro. Para eso se termina. Y la llamada va a estar llena. Y la llamada va a estar llena. Entonces, nosotros, con todos los cuidados, tenemos que recuperar la organización y la participación militante. Es la única manera que tenemos posibilidades de proyectarnos hacia el futuro. Y vos vas encontrando en compañeros nuevos, en gente que se acerca, obviamente los compañeros militantes de toda la vida, que empieza a reactivarse esa, claro, voluntad. Y tenemos que trabajar sobre eso. Hay una política contra la que está la Unidad Popular, ¿no? Y hay una política por la que está a favor. O sea, no es... Si la dice los blancos y los colorados, está mal. Y si la dice el frente, está bien. O sea, no es una cuestión de que está con un partido o con otro, sino con una política o con otra. Lo que decimos es que, cuando decimos que lo que hay hoy es continuidad y profundización, estamos hablando de que hay dos bloques, sí, que defienden el mismo modelo con matices. Es la nueva realidad de la alternancia, que no es solo en Uruguay. Eso te iba a decir. Esto es un fenómeno mundial. El modelo, el sistema busca la manera de sostenerse. En una etapa tuvo que recurrir a las dictaduras, porque los pueblos se le venían a las barbas, barrieron con las organizaciones populares, instalaron el modelo neoliberal, después vinieron las aperturas, más o menos. Pero yo recuerdo el concepto alternancia se empezó a manejar en el Uruguay traído desde España por la gente que estaba muy vinculada al PSOE, ¿verdad? Entonces, era la adecuación de la izquierda al sistema, el compromiso de no cambiar nada y que hubiera una alternancia entre dos bloques que mantenían el mismo modelo con matices. Pero bueno, lo estamos viendo en Chile ahora. Sí. Lo hemos visto en Argentina y ahora Lula, candidateado con Akim, es la exageración de eso, ¿verdad? Porque es un candidato de la derecha tradicional brasileña, ¿no? Sí. Lo que importa es llegar al gobierno. Incluso vos mirás las reacciones del sistema financiero, de la justicia brasileña, que de la noche a la mañana cambia de posición y empieza a proyectar el candidato que garantiza la continuidad del modelo. Acá tenemos esos dos bloques y el desafío nuestro es construir la alternativa, o sea, avanzar en la reconstrucción de la izquierda. El desafío de la izquierda, yo diría, en el mundo y entero. Y son temas que no son nuevos, o sea, vienen en desarrollo. Cuando vos decías ahora, ganara como sea, ganara como dé lugar, eso se discutió también acá en Uruguay, incluso en el último congreso del Frente Amplio antes de que ganara el Frente Amplio. A lo único que no podemos renunciar es a la victoria. Es una definición. Lo único que no podemos renunciar es a los principios. Y en la cortita te decían, no se puede seguir así, hay que ganar ahora sí o sí. Entonces te podés aliar con el diablo. Entonces, la Unidad Popular tiene una concepción del mundo, de la sociedad, y tiene un proyecto. Tiene un proyecto. Ahora viene el encuentro de militantes en abril. Obviamente va a haber un debate riquísimo y va a ser la reafirmación del proyecto de cambio, que a cada problema que surge, te aparece que si no discutís el fondo de las cosas, no resolvés el problema. Casa de Galicia, ¿no? Ayer lo decíamos en la audición. Casa de Galicia es la demostración de lo que es la mercantilización de la medicina, ¿no? De la salud, que estaba en el Uruguay y el Frente Amplio la redondeó con el Sistema Nacional Integrado de Salud, arrastró hasta el movimiento sindical a renunciar al postulado histórico de que la salud no es mercancía, que es un derecho humano y que por tanto solo el Estado puede garantizar la realización de este derecho y el planteo de un sistema público, estatal y único de salud. Entonces, cuando se generan estos problemas, yo he escuchado hoy reportajes a los diputados de un lado y los diputados de otro, yo me pregunto, ¿y dónde está la oposición? Todos coinciden en que la solución es reprivatizar, distribuir a los socios en las otras empresas de salud que están vigentes, distribuir a los empleados. Ayer le tiraron, digamos, una salida que le garantizan a todo el mundo trabajo o seguro de desempleo. Sí. Ahora, la salida verdadera ahí, la verdadera, la única que tiene perspectiva, es que hace asumir a Casa de Galicia con funcionarios y con los socios, y que pasara a ser el prestador público el que garantiza ese servicio. Porque además no es mentira, es mentira que eso al Estado no le salga nada, al Estado le sale carísimo. Claro. El dinero que se llevan los prestadores privados de salud, que lo vuelca el Estado, el BPS descuenta del salario el FONASA. O sea que la administración la hace el Estado, ¿no? No paga un peso de la mutualista. Descuenta la plata. Va el FONASA, la vuelca a la mutualista. Son miles de millones de dólares que se van en ese concepto, que si eso se volcara a un sistema planificado, centralizado, el rendimiento sería mucho mayor y la calidad en general sería mucho mayor de atención en salud. Hay mensajes de los oyentes. Adrián de la Curva dice, la construcción de 4 pasteras y llenar de eucaliptos el país es la síntesis de una política destructiva, antiproductiva y de entrega del patrimonio por nada, que conlleva a más desocupación, más lumpenización, más violencia, más delincuencia, porque otra forma de organización de la sociedad. Arriba los que siguen luchando contra el neoliberalismo, abrazo grande a Rubio y a todo el equipo de La Imprescindible. Nelson, un abrazo a Adrián. Y ahí tenés lo que llaman políticas de Estado. Ahí está. El modelo forestal celulósico, para los partidos mayoritarios en este país, es política de Estado. Sí. Y la famosa ley forestal de Cabildo, que votó el Frente, yo leí un artículo, bueno, que no podía creer. Puso el veto a la ley forestal. Es la consagración de la entrega del país a las multinacionales. Pero es de no creer. Un hombre que fue ministro de gobiernos que consagraron el modelo forestal y celulósico. Lo que querían era volver a la ley original de la forestación, que es la madre de todos los pecados. Claro. Es brutal, pero bueno, disculpame. Bueno, Nelson de Tala dice que la Unidad Popular es la única oposición. Ángel de Paso Carrasco dice, buenos días compañeros, amigo Rubio, ¿será tan fácil convencer de las injusticias del capitalismo explotador cuando los jupistas taparon los asesinatos de la dictadura y crearon los multicolores con la pseudo necesidad del cambio, pues se habían robado todo. Claro, Alibaba tenía solo 40 ladrones. Ellos vinieron con muchos más. En 1966 se decía de las 500 familias dueñas del Uruguay. Hoy Biden dice que son 145, los dueños del mundo. Abrazos desde Paso Carrasco. Y después manda algo que apareció en las redes, en Twitter parece, de Alejo Umpierres, por el tema este que lo agarraron con una cantidad, el intendente multa. Rocha, ¿no? Por la cantidad de multas que le pusieron por alta velocidad, y donde él dice que esto pasa por no usar auto oficial y usar el mío, pago la nafta, las cubiertas, el aceite para el trabajo público, ando con chofer por cuidar los pesos del contribuyente. En Rocha se acabaron autos de directores y secretario general. Si hubiera usado auto oficial, esto no ocurría. Debate nivel Carroña, dice Alejo Umpierre. Lo que se come Umpierre es que viola la ley. Sí, sí, sí. Si era auto oficial, lo pagaba la compu. Exactamente. O porque no manejaba él, sería, no sé. Sí, sí. O que ya saben de que... Lo único que no habla de que anda con exceso de velocidad. Ese es el problema, Alejo. Bueno, sí, sí. Marcelino, manda un audio. Buenos días, me gustaría escuchar el comentario Rubio. Sé que venero mucho a los que luchan, incluso hasta el final, pero para llegar al gobierno vamos a tener que juntarnos unos cuantos. Y entonces creo que vamos a tener que hacer alianza con otros más. Si no, no vamos a llegar. La derecha se junta y la izquierda se va a tener o lo que se tiene idea de izquierda, digo, pues. No creo que sea todo blanco y negro, hay varios tonos. Lo que pasa a Lula, hasta Lula va a tener que claudicar un poco con algunas religiones o algo así, dijo algo, dejó un... Creo que, no sé, capaz que me da un diagnóstico mejor, una perspectiva mejor. Muchas gracias y lo felicito por luchar hasta, no importa en qué calor está, tenemos que seguir luchando. Muchas gracias. Bueno, bien. Ahí está Marcelino, que es una preocupación que siempre manda él, ¿no? De que nos tenemos que juntar, que es un viejo tema de la izquierda también, el tema de la unidad y todo eso. La primera coincidencia de fondo con Marcelino es que tenemos que juntar a todos los que realmente peleamos desde la izquierda. Nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo, no toda la izquierda está en la unidad popular, ni solo la unidad popular es la izquierda. Hay otros sectores políticos, y sobre todo hay militantes en distintos ámbitos de la lucha social y política que son gente de izquierda. Yo invito a los compañeros a sumarse a las campañas en los barrios, a encontrarse con la gente que está en la batalla hoy por derogar los 135 artículos, y va a ver cuánta coincidencia tenemos con la militancia de base, ¿no? Que además hay la separación entre la militancia de base de algunos partidos con lo que pasa en realidad es inmensa. Porque ahora vieron que se impuso la idea del relato. Entonces, hacen un relato. Un cuentito. Un cuento. Pero no van a los bifes. ¿Cómo está? Después, la unidad tiene sentido si nos permite avanzar en la lucha. Y por un cambio de verdad. Juntarse solo para ganar, ya tenemos la experiencia que nos lleva a dejar por el camino el proyecto, el programa. Entonces, nosotros queremos realmente llegar al gobierno, como dice Marcelino, pero para hacer la reforma agraria, para romper la dependencia con el Fondo Monetario, para poder construir una sociedad de justicia, para recuperar la soberanía. O sea, eso implica lucha, implica dificultades. Ahora, no lo podemos hacer eso si nos juntamos con quienes están a favor de eso. Acá hay un gran trabajo de convencimiento, Y mire que es mentira que la gente no se convenza de estas cosas. Cuando la izquierda avanzó en este país y se construyeron niveles de unidad superiores, como fue en el 71, basta leer los discursos de aquel momento, el programa de aquel momento, los enfrentamientos con los jupistas de aquel momento, para saber que el proyecto, que lo que la gente quería era un cambio de verdad, un cambio a fondo, no un barniz. Y como algunos decían, hay que limar las aristas más embromadas del neoliberalismo. No, el neoliberalismo es injusticia, es miseria. Recorramos Montevideo. Yo estoy asombrado de cómo cada día hay más gente en la calle y en estado cada día más de mayor deterioro. Sí. Es brutal. Entonces, cuando vos ves la crónica policial, además, vos vas viendo la crónica del deterioro de una sociedad que es consecuencia de un modelo, ¿verdad? Que es parte inseparable de este modelo. A veces yo leí a un autor que decía que no podíamos hablar de la exclusión social, porque, es discutible, pero en realidad los que llamamos excluidos son parte intrínseca de este modelo, vienen con el modelo, son parte del modelo. Pero bueno, no sé, la unidad tiene sentido cuando es para luchar y avanzar en un proyecto de cambio verdadero. Bien, manda saludos Quique Salari también. ¡Oh, Quique! Un abrazo grande. Llamó por teléfono para saludar, dice saludos a un inagotable luchador de parte de Salari. Bueno, un abrazo, Quique. Esto de unirse, ¿no? Que es una preocupación siempre. Nunca se ha planteado, Rubio, de que se va a ganar, no sé, el 26 de marzo o la Unidad Popular, un gobierno, ¿no? Se está hablando de unirse con todo lo que se pueda unir. Ahora, ya ha tenido capítulos esto en Uruguay conocidos, cuando que la gente identifica, ¿no? Cuando se decía abrazarse con las culebras, todo, sí, o sea, sí. Venía de lo mismo. Digo, porque a veces la gente como que se va olvidando. De repente. Hay que confiar un poco en la experiencia que ya ha hecho, ¿no? Digo, porque hay militantes de izquierda hoy que dicen, no, pero esto no hay que acompañarlo, lo de la LUC, porque esto lo va a aprovechar el Frente Amplio para el 2024, y entonces van a sacarle provecho político. ¿Cómo va a ser la Unidad Popular para sacar provecho político? ¿Qué herramientas tiene para sacar provecho político? Lo de la pelea por la unidad, nosotros desde que nos fuimos del Frente Amplio, digo como 26, pero los otros compañeros que componemos la Unidad Popular, estuvimos siempre en la búsqueda de crecer y de sumar fuerzas, ya sea fuerzas organizadas como militantes independientes. La vocación unitaria creo que está en el ADN del proyecto de la Unidad Popular. Cuando decimos públicamente, y lo decimos todos, que la unidad, no solo la Unidad Popular es izquierda, ni toda la izquierda está en la Unidad Popular. A ver, estamos desalojando cualquier rasgo de soberbia y estamos abriendo los brazos para encontrar caminos de unidad con contenido, ¿no? La unidad no es juntadera para sumar votos, la unidad es unirse con objetivos concretos en lo político, en lo programático, y a partir de ahí salir a sumar conciencia y apoyo cuando hay una batalla electoral, que es una parte de la batalla política. Claro. Después tenemos mil batallas, ahora queremos dar la batalla esta con el sentido y el contenido que le ponemos a la derogación de los 135 artículos como un escalón para seguir ya en las otras batallas. E insisto, la batalla por la seguridad social, si no nos conmueve eso, no nos conmueve nada. Sí, sí. Y ahí debemos juntar fuerzas con todos los que quieran, pero y ahí se van a ver, de un lado van a quedar los bagres y del otro las tarariras, porque el enfrentamiento real al modelo neoliberal pasa por esa reforma. Es la madre de todas. Para que el BID te ponga como condición de largar 40 millones de dólares que crees la comisión de expertos, cuando el FMI te dice que está muy bien, que está todo precioso, felicitaciones a Azucena, todo lo demás, pero te dice, hay que avanzar en las reformas estructurales y en particular en la reforma de las pensiones, te están diciendo, muchacho, está todo bien con todo lo demás, pero este es el eje de la cosa, porque además es el mandato mundial del sistema financiero. Entonces, esa batalla también te plantea el desafío de construir la mayor unidad, pero con un contenido concreto, para tirar abajo esa reforma, para terminar con las AFAP y para construir un sistema de seguridad social al servicio de los trabajadores. Rubio, hablando de la LUC y en esta alternancia del gobierno con un mismo modelo, ¿hasta qué punto el Frente Amplio está de acuerdo con derogar estos 135 artículos de la LUC? Porque si mañana es gobierno, ¿no se beneficia de estos 135 artículos con ese modelo que tiene? Pero que, a ver, a algunos sectores del Frente les costó dar este paso. Es más, todo el capítulo referido a los combustibles lo habían votado en el Parlamento. Fue de los pasos que tuvieron que dar para atrás porque era demasiado grosero. Entonces, ahí me parece que hay, por un lado, presión muy fuerte de algunos sectores de base, de la militancia, también del ámbito de las organizaciones sociales, y obviamente también hay un criterio de aprovechamiento político, ¿no? Uh-huh. Entonces, se plantan como oposición en torno a estos 135 artículos, y de lo demás no quieren hablar. Entonces decimos nosotros, está macanudo. Vamos a plantarnos también como oposición en estos 135 artículos, pero traemos este carro atrás y vamos a definirnos sobre esto. Entonces, la única manera que podemos colocar ese tema en el debate es si estamos en la batalla. Desde el balcón no podemos, porque además, para colocar este tema, el tema de la seguridad social, precisamos llegar a la gente, precisamos estar con la gente. Entonces, en todo caso, si son gobierno de vuelta, no van a tener problema en retomar aquellas leyes que entiendan que me necesitan para gobernar, y las impondrán de vuelta. Nosotros decimos, defienden el mismo modelo con matices. Obviamente la derecha más rancia tiene un perfil más represivo, y en estos artículos hay muchos aspectos que tienen que ver con un carácter fuertemente represivo. Ahí tenés vos la influencia, sí, de Cabildo, los sectores más de derecha, Partido Colorado. Basta escuchar al señor Zubía para saber, bueno, te queda corta la luz. Si fuera por él, iba más, ¿no? Entonces, son las contradicciones que existen dentro del mismo modelo, del mismo sistema, que existen, que hay que saber leerlas, y nosotros jugar en ese plano y en ese campo, fortaleciendo nuestros objetivos. Tenemos que hacer la pausa. Alguien que firma el cura dice: el flaco Rubio tiene razón. Los militantes de base cambian opiniones sin problema. Soy del Frente Amplio. Un abrazo. Pausa.